Buenas tardes, son las 8 en punto y estamos retransmitiendo en directo desde Radio Onda Cómica, frecuencia 105.5. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a una de las personalidades más destacadas del panorama musical granaíno en la actualidad, Belafuente. En cuestión de meses ha pasado de ser un desconocido para muchos, ocupándose el mismo de su canal de YouTube, donde solo colgaba temas sueltos, a recibir recientemente una propuesta por parte de Bebo para hacerse un canal oficial. Ha decidido hablar con nosotros sobre sus proyectos más recientes en vista de que está ahora mismo de gira por la península, presentando su último trabajo y el primero formal, Azulejos de Corales. Estará dentro de poco en distintos puntos de España, como el 15 de enero en Sevilla y el 16 en Madrid. Por eso, démosle paso. Exactamente quiere así, a ti. Solo aguántate y vámonos, vámonos.